continuación. Radio Deseo presenta una producción de La Obertura. La Obertura. Desnudarte. ...120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. El 4 de septiembre del 2014 falleció Gustavo Cerati. Y ese día era solo el momento final de una despedida que duró 4 años. Porque recordarán que en mayo del 2010 Gustavo sufrió el ataque cerebrovascular que frenó su vida. A partir de ahí se vivió un proceso largo y angustiante de esperanzas en una inmóvil realidad, de informes médicos idénticos, con la heroica dedicación de su madre Lillian Clark, la adhesión de todos los colegas de la música y con la espera, la expectativa de todo un continente que hizo guardia, esperando la buena noticia que nunca llegó. Toda la vida, todos los hechos, se los conté en el programa dedicado a Gustavo Cerati. Programa, además, donde revisamos sus discos, duetos y rarezas. Hoy no vamos a escuchar a Gustavo. Hoy vamos a revivir su música en voz y sentimiento de muchos colegas que le han rendido tributo interpretando sus canciones en diferentes homenajes. Sí. Hoy vamos a celebrar la vida y la música en los homenajes a Gustavo Cerati. De Gustavo Cerati tardó 4 años, que resultaron tremendamente angustiantes, por supuesto para la familia, para sus colegas de la música, pero también para todos los que seguíamos su carrera, quizá porque nunca se había dado un hecho ni siquiera parecido en la música, más aún porque no se trataba de una leyenda o un anciano batallando contra el tiempo u otra víctima de las drogas. Gustavo Cerati en plena gira, promocionando uno de sus mejores discos. Ese 15 de mayo del 2010 nos sacudió y nos enfrentó nuevamente con la tragedia del arte, esa que sorprende más que cualquier obra. Parecía un tema médico de horas veloces, de días apurados, luego de semanas urgentes. Y luego de meses de espera, y que terminaron siendo años. Este programa es el recuento de un homenaje que comenzó ese 2010 y que se fue prolongando hasta hoy. A 6 meses del accidente, en noviembre de ese 2010, se realizaron los premios Telehits. Y ahí se dio uno de los primeros tributos, evidenciando el afecto y la influencia continental de Soda Stereo y Gustavo Cerati. Para interpretar sus canciones se armó un grupo único, con el chileno Beto Cuevas de La Ley, los mexicanos Sabo Romo, el bajista de los Caifanes, y Jesse Huerta del dúo Jesse and Joy, y Randy Elbricht, el loco americano. Este fue el tributo a Soda. Yo soy parte de todos, por la luz del sol se derrite mi cara. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la tuya. Nada más queda. Pedro Aznar compartió mucho con Gustavo Cerati, discos y escenarios. Pedro participó en la grabación del disco Canción Animal de Soda Stereo, uno de los discos claves. También estuvieron juntos en la experiencia folclórica del disco de Leda Valladares. Incluso estuvieron a punto de armar un trío junto, quién diría, con Charly García. Pedro y Gustavo fueron parte de un proyecto del ex líder de Pink Floyd, Roger Waters. Y Pedro Aznar fue uno de los primeros en rendir tributo al amigo, incluyendo en su repertorio la canción que Gustavo escribió inspirado en esos peces de agua dulce, las lisas, con Z, y que luego también se convirtió en el nombre para su hija, y para luego convertirse en una de sus más bellas canciones, Lisa. Lisa tiene un amor de ultramar, brilla en la oscuridad. Su sabor a la primera vez le hace volver a aprender. Respirar. Siempre fue divertido correr, dejar a este mundo detrás. Hoy la atmósfera comprime sus pies, ella es mi chica lunar. Manta raya, enséñame más tu habilidad de nadar. Ella es mi espejo y refleja lo que soy. Suele ser duro aprender. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Respirar. Cuando mi mundo era el mar, de la fertilidad, un silencio visual, es la fauna abisal, reflejando el color del sol. Vamos a volver luego con Pedro Aznar. Pero ahora vamos con uno de los nombres más grandes del rock argentino y a quien Gustavo admiraba desde su juventud. Luis Alberto "El Flaco" Spinetta. Gustavo interpretó su canción Bajan en su primer disco solista, y luego compartieron escenario, primero en un concierto de Gustavo en Santa Fe y luego en el histórico y enorme concierto retrospectivo del Flaco, que tituló Bandas Eternas. En ambas fechas cantaron Bajan del histórico disco de Pescado Rabioso de Spinetta, El Artaud, y luego Té para Tres, una tremenda canción que Gustavo escribió cuando salió de la clínica con sus dos padres al saber del cáncer que tenía su padre. Una vez que comenzó la espera, el flaco Spinetta le escribió un poema que hizo público en su página. Dios guardián cristalino de guitarras, que ahora, más tristes, penden y esperan de tus manos la palabra. Precipitándome a lo insondable, tus caricias me despiertan a la vez en un mundo diferente al de recién. Tu luz es muy fuerte, es iridiscente y altamente psicodélica. Te encuentro cuando el sol abre una endija que genera notas sobre la pared sombreada y suena tu música en la pantalla. Sos el ángel inquieto que sobrevuela la ciudad de la furia. Comprendemos todo. Tu voz nos advierte la verdad. Tu voz, más linda que nunca. Luis Alberto Spinetta. Estamos escuchando Las Bandas Eternas, ese concierto de diciembre del 2009. Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial y se nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Seis meses después, Gustavo sufrió el accidente. Lillian Clark, la madre de Gustavo, cuenta que Spinetta fue a la clínica y le cantó. Y Spinetta cuenta que después de ese momento no volvió a ser el mismo y que solo sintió la necesidad de ir donde su madre para abrazarla y para decirle gracias. Seguramente por lo que le transmitió Lillian, siempre al lado de Gustavo. Meses después, el flaco Spinetta volvía a los escenarios y cantaba Té para Tres, en tributo al amigo. Un sorbo de distracción, buscando descifrarnos. No hay nada mejor, no hay nada mejor que caso. Yeah. ¿Quién hubiese imaginado que el flaco Spinetta se iría antes, el 8 de febrero del 2012? Ni siquiera lo imaginó un amigo de ambos, Fito Páez. Fito Páez era muy amigo del flaco Spinetta, como de Gustavo Cerati. Y golpeado con la caída, Fito vació todo ese su sentir en una canción que tituló La velocidad del tiempo. Y no hay nada más que decir, porque ahí Fito lo canta y lo dice todo. ¿Te acordás? Fue ayer nomás. Vos y yo bailaba toda Buenos Aires. El tiempo ya pasó y hasta se nos voló Luis. ¿Te acordás? En la 9 de julio los tres cantando cada uno su parte. Miro atrás, estuvo bien, pero hay que decir, nos ayudó la buena suerte. Bendito seas, la última vez que te vi. No voy a filosofar, los dos sabemos engañar a la muerte. Y todas las luces de tu amor, y las sombras del dolor, y las músicas de tu emoción, y lo que nos pase. La vida es locura, nadie tiene razón. Hay ciclos girando en el espacio, mi amor, a la velocidad del tiempo. Durante el largo tiempo de estadía en la clínica, al frente los fans instalaron un muro de buenos deseos, con sus dibujos, con cartas, con flores. Y también los músicos y grupos que visitaban la Argentina expresaban sus buenos deseos y la recuperación de Gustavo. Y aquí quiero referirme al libro Cerati, la biografía de Juan Morris, editado en junio del 2015. Un libro que contó inicialmente con el apoyo de la familia, pero que luego se lo quitó. Quizá porque Morris escribió algunos pasajes que no gustaron precisamente a sus más allegados. Pero quiero citar ese libro para referirme a las 60.000 personas que ovacionaron las palabras de Bono cuando U2 dio su concierto en Buenos Aires en marzo del 2011. Y Morris cuenta en la biografía de Cerati. En marzo, U2 vino a presentar el álbum No Light on the Horizon en el Estadio Único de La Plata. Y en la introducción del tema Moment of Surrender, Bono dijo: nos gustaría que piensen en Gustavo Cerati. Le mandamos nuestro amor y respeto. Y él escuchará sus voces esta noche. Al día siguiente, un amigo de confianza, Rojo, llevó su computadora a la clínica para mostrarle el video a Gustavo. Lilian ya estaba en la habitación. Se acercó a la cama, puso la laptop cerca de Gustavo para que escuchara y apretó play. Cuando terminó el video, Lilian y Oscar vieron unas lágrimas cayendo de sus ojos cerrados. ¡Oh! Sus ex compañeros de Soda Stereo estuvieron siempre en el foco de los medios. Charlie Alberti no ocultó su desánimo y su desesperación y el duro impacto que sentía al ir a ver a Gustavo postrado en cama. Con sinceridad confesó que le producía depresiones y que prefería no volver. Zeta encaró ese tiempo con más calma e incluso aceptó acompañar al grupo La Ley de Chile en su retorno a la Quinta Vergara en el Festival de Viña del Mar. Recordemos que Gustavo consideraba a Santiago de Chile como su segundo hogar y donde vivió un largo tiempo. Esta es la presentación de La Ley con el ex Soda Stereo, con el amigo de tanta carretera. Zeta, y estas sus palabras. Quiero darles las gracias por esta noche hermosa que nos están haciendo vivir. Este lugar es muy importante para nosotros, para la historia de Soda Stereo tiene muchísimos recuerdos. Todo eso me despierta muchos recuerdos y algunas ausencias de un gran artista, un gran amigo que todos extrañamos. Gustavo Cerati. Que si bien lo extrañamos, está. Él está con nosotros. Está peleándola todos los días con su familia, con la gente que lo quiere, ayudándolo todos los días y con su música presente, siempre sonando en todos lados. Por eso se nos ocurrió que era una buena oportunidad homenajearlo hoy esta noche acá con todos ustedes, ya que se lo extraña tanto. Vamos a mandarle mucha fuerza, ¿no? Había una imagen que a él le gustaba mucho que eran los celulares, así que vamos a prender los celulares y vamos a mandarle esa luz porque, como en señal de fuerza, porque mientras haya vida, mientras hay vida, va a haber esperanza. Y eso nos va a mantener fuertes. ¡Fuerza, Gustavo! La espera me agotó. No sé nada. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. Salimos del amor. Mi ego va a estallar ahí donde no estás. Oh, los celos otra vez. Gustavo Cerati no fue nunca parte de la movida del heavy y el sonido pesado, aunque era un fanático de Richie Blackmore y de Led Zeppelin. Pero los que eran seguidores de Cerati eran algunos de los metaleros argentinos, que afectados con su caída interpretaron temas suyos en distintos conciertos. Ahora escuchemos al histórico cantante de Rata Blanca, Adrián Barilari, quien, conmovido con el hecho, grabó una canción dedicada a Gustavo, con un título que lo dice todo. Gracias. Y de repente Esos años de esperanza se convirtieron en años de espera silenciosa. Aunque nadie lo decía públicamente, era obvio imaginar que las posibilidades de un despertar de Gustavo eran mínimas. Y de ser así, quién sabe con qué consecuencias. Los sentimientos al respecto no se limitaron a músicos argentinos, ya que sin duda la influencia de Soda y de Cerati son indiscutibles en todos los países de habla hispana. Robbie Draco, Rosa, en sus presentaciones hizo tributo a Gustavo con una versión a su estilo, oscura, de aquella pieza tan enérgica de Soda Stereo, de música ligera. El camino que nos toca, y siempre pues vamos por ahí, pero la fe es lo que tiene que dominar. Fe, esperanza, ese tipo de cosas, de tener la idea de que va a estar todo bien, de alguna manera todo va a estar bien. Pero la realidad de la vida a veces no suele ser así, o es un camino más duro. Nos fuimos a Buenos Aires a hacer una canción. Realmente, para mí fue la canción, y la voy a cantar esta noche porque creo que es una canción fantástica y creo que el público siempre lo ha celebrado mucho. Así que espero que la disfruten. Me imagino que la van a conocer. Yeah. Soda Stereo y Gustavo Cerati, qué duda cabe, son referentes inevitables de la cotidianidad argentina. De allí, por ejemplo, un programa televisivo llamado Gracias por venir, título que proviene de la canción Puente. En este espacio se rinde homenaje y honores a gente de diferentes áreas. Lo realiza, o lo realizaba, no sé si sigue al aire, el periodista Gerardo Rosín con la conductora Julieta Prandi. Y claro, resultó una obligación para este programa un especial dedicado a Gustavo. Y que se realizó convocando telefónicamente a Lillian Clark, su madre, para una larga charla. Y luego, a algunos amigos entrañables de Gustavo Cerati. Este programa se llama Gracias por venir, gracias por estar. Y esa frase, gracias por venir, nos inspiró. Es un verso de una canción que escribió Cerati. Este programa se trata sobre todo de celebrar la vida. La vida que honra a su madre todos los días cuando va a verlo, sus amigos cuando van a cantarle al sanatorio. Y la vida que crece cada vez que aparece una canción inspirada de Cerati. Arranca este tributo musical a Gustavo. En vivo, todo suena en vivo. Mirá qué linda canción. Es Zona de Promesas cuando la canta Fabi Cantilo. Fabiana Cantilo es una de esas amigas entrañables de Gustavo. Compartió mucha música con él. Muy bien, pásamelo. Gustavo produjo la versión que hizo del tema de Soda, Zona de Promesas, en 1993. Y luego contó con su voz y su guitarra para algunas versiones que Fabiana hizo de clásicos del rock argentino en dos discos de gran acogida en el 2005. Y por ello, en este programa tributo, Gracias por venir, Fabiana Cantilo lo recuerda como un cómplice. Estoy un poco emocionada porque como que lo veo a Gustavo y lo extraño, pero bueno, está todo bien. Es fuerte. Prófugo, Fabi Cantilo. Somos cómplices los dos. Al menos sé que huyo porque amo. Necesito distinción. Estar así despierto. Como un efecto residual, yo siempre tomaré el desvío. Tus ojos nunca mentirán, pero ese ruido blanco. Thank you. Fabiana Cantilo. Fabi Cantilo, prófugo. Como hoy, el 4 de septiembre del 2014, hace 2 años, falleció Gustavo Cerati. Y si bien 4 años en estado de coma habían ido diezmando las esperanzas, igualmente la noticia dolió y generó múltiples muestras de tristeza y admiración, siendo obviamente la música el principal canal para los tributos. A continuación, quiero compartirles algunos de los eventos que se organizaron recordando a Gustavo y su música. El primero se desarrolló en estudios de la televisión pública el 22 de noviembre del 2014, con transmisión en directo a todo el país, en un especial que reunió a grandes, grandes nombres del rock argentino, en un evento que se tituló Siempre es hoy, bajo la conducción del músico Gillespie. Hoy vamos a estar celebrando la música de Gustavo Cerati. ¡Catupecu Machu! Y ahora vamos con García, pero no Charlie, tampoco su hijo Miguel, no, sino un amigo y, bueno, en verdad, pupilo de Gustavo Cerati, Leo García, un artista pop que estuvo ligado a Gustavo Cerati desde los años finales de Soda Stereo y quien luego formó parte del grupo solista de Gustavo, y quien además luego se hizo cargo de la producción de algunos de sus discos. En las entrevistas, Gustavo habla con mucho afecto de Leo García, y este, por supuesto, ha sido uno de los más sentidos por su muerte y ha participado en todos los eventos de homenaje. Este es su canto en el concierto Siempre Soy, con una canción del disco Ahí Vamos, Lago en el Cielo, Leo García. Un lago en el cielo. Quiero ser suave para evitar tu dureza. apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certezas. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has amado, más de lo que prometiste. Hoy te apuré, estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. Si me adelanté, no me hagas caso. A veces no puedo con la soledad. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has dejado para olvidar lo que hiciste. Sentir algo que nunca sentiste. Sos el paisaje más soñado y sacudiste las más sólidas tristezas y respondiste cada vez que te llamado. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Un lago en el cielo, oh, es mi regalo para olvidar lo que hiciste. Sentir algo que nunca sentiste. Hacerte sentir algo que nunca sentiste. Estoy convencido que el artista más innovador, renovador y más importante en este momento del rock argentino es Lisandro Aristimuño. Y Lisandro, como la mayoría de los músicos de la nueva generación, creció escuchando a Soda Stereo y al Cerati solista. Y por ello también, Lisandro ha sido un permanente invitado en todos los homenajes. Esta es su presentación en el programa Siempre Soy, con un tema potente del último disco que grabó Soda Stereo en estudio. Pasa el tiempo. No creerías las cosas que he hecho por ella. Cobardemente, pero sin vergüenza. Era una piedra en el agua, seca por dentro. Así se siente cuando la verdad es la palabra sometida. En sus presentaciones, que andan rebasadas de públicos, Lisandro Aristimuño ha incluido una brillante versión de la canción de Gustavo Avenida Alcorta, manteniendo el tributo y su admiración hasta hoy. Avenida Alcorta, cicatriz hoy volví cansado de hablar de mí. Providencia, puede ser azar. Donde estemos juntos será nuestro hogar. Esta canción es droga para mí. Un imán que atrae toda la ansiedad. Avenida Alcorta, cicatriz. Hoy volví cansado de hablar de mí. Y permítame continuar con Avenida Alcorta, una canción que Gustavo Cerati incluyó en su primer disco solista Amor Amarillo, porque la vamos a escuchar en versión de unos amigos muy importantes de Cerati. Les hablo de Fernando Samalea, Leandro Fresco, Fernán Nalé y Flavo Reno. Yo sé que estos nombres no les dicen nada, pero ellos estuvieron junto a Gustavo esa noche en Caracas, cuando le vino el ataque, porque ellos eran su banda, con la cual estaba de gira. Y ellos retoman sus instrumentos para revivir un poco de lo que compartían con Gustavo Cerati. Avenida Alcorta, cicatriz. Hoy volví cansado de hablar de mí. Providencia puede ser azar. Donde estemos juntos será nuestro hogar. canciones, droga para mí. Un imán que atrae toda la ansiedad. Ya sé, ya llegué hasta aquí. No quiero pasar. En este especial Siempre Soy, también Fito Páez apuntó, quiso formar parte de este tributo para interpretar una canción del disco Siempre Soy, y el propio Fito explica las razones. Aló, aló. Bueno, elegiste un tema de Gustavo rarísimo. No tan raro. Charlie dijo hace poco que Gustavo era un arquitecto musical, ¿no? Creo que me gustó esa definición, fue muy clara, muy contundente. Y elegimos una canción que cuenta eso, de cómo Gustavo trabajaba ahí todos los elementos, iba construyendo su torre musical y poética, ¿no? Acá lo que sucede es que arrancan un 6x8, de golpe se va un 4 y te agarra un lindo voleo hasta que encontrás el pulso. Entonces... Me gustaba contar esa especificidad de Gustavo, ¿no? Sí, como con esa mezcla de ritmos que están ahí en el disco Siempre Soy, ¿no? Sí, sí, sí. La canción es Cosas Imposibles. Señores, Fito Páez. García. Charlie era muy amigo de Gustavo y compartieron veladas musicales muchísimas veces. Y les conté antes que estuvieron a punto de formar un proyecto musical con Pedro Aznar. Pero justo en ese momento García tuvo una internación obligada. De ese proyecto lo único que quedó fue la participación de Gustavo en una canción del disco Tango 2 de Charlie Aznar, en Vampiro. Benito Cerati, el hijo de Gustavo, cumplía 21 años cuando falleció su padre. Benito solía acompañarlo a las pruebas de sonido y cuando creció comenzó a colaborar con papá en los textos. Y son varias las canciones donde figura en la composición. En el 2012, Benito armó su propio proyecto musical, Blank Tiger. Luego lo rebautizó con Zero Kill, lanzando un disco que estuvo incluso nominado en los premios Gardel. Bueno, ¿y qué tiene que ver Charly García con el hijo, con Benito Cerati? Y es que en este tributo, Siempre Soy, Charly se hizo presente para cantar con Benito esa canción que había grabado con su padre hace ya tanto, Vampiro. Estoy perdiendo el color, me estoy durmiendo y no sé por qué. Me estoy perdiendo el amor, no sé por qué. Ya no pienso en eso, yo estoy bien. Loco para desquitar yo. Estribillo. Vampiro, déjame dormir tranquilo. Vampiro, vampiro, déjame dormir tranquilo. Vampiro, vampiro, y aléjate de mis emociones. Vampiro, porque ya no resisto más. Y aléjate de las tentaciones, porque este cuerpo es mío, nada más. Ya no pienso en eso, yo soy bien. Esta actuación cerró el programa homenaje a Gustavo Cerati, Siempre Soy. Y cuando vuelva del corte, quiero compartirles algunos tributos, homenajes de gente de Latinoamérica a Gustavo Cerati. No se vayan. Ya desnudarte. Desnudarte. Un 4 de septiembre falleció Gustavo Cerati. Hoy estamos revisando los homenajes. Y aquí quiero referirme a artistas de otros países que se expresaron en torno al fallecimiento de Gustavo Cerati. Por ejemplo, México, donde Gustavo y Soda Stereo fueron muy, muy importantes para el renacimiento del rock mexicano y para romper, además, el cerco de los medios masivos. Gustavo fue fundamental en el inicio de una banda muy importante del rock mexicano, los Caifanes, y ellos lo recuerdan. Angustia que se ha estado alargando, ¿no? Gustavo es un gran músico, es una persona que participó en un cambio radical en Latinoamérica. Tuvimos y tenemos la fortuna de haber contado con su presencia, con su participación, con su amistad, con su cariño, con su apoyo en el primer disco de Caifanes. Pues ya, creo que sobran las palabras, ¿no? Ahí está ese discurso musical. La canción que vamos a tocar ahora es un humilde, muy pequeño homenaje a un gran amigo nuestro que finalmente está donde del silencio no es tiempo perdido. Esta canción es muy especial para nosotros porque está con nosotros eternamente. Y nos acompañó en el primer disco y ya hicimos una gran amistad y lo único que podemos pedir es mucha luz en su camino espiritual. Gustavo, gracias a que estés. Te amamos, te queremos. Y cuando estuviste con nosotros nos volviste una bestia humana. Enrique Bunbury, de España a México, y en México se junta con Andrés Calamaro para una gira conjunta en octubre del 2014. Pocas semanas antes del inicio de este su tour, les llegó la noticia del fallecimiento de Gustavo. Entonces incluyeron como homenaje una versión compartida de Crimen, del disco Ahí Vamos, de Gustavo, y que terminó convirtiéndose en el tema promocional de la gira, del disco, del video y de la gira Hijos del Pueblo. Enrique y Andrés, Bunbury y Calamaro. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido? Moriré y otro crimen quedará. Y otro crimen quedará sin resolver. cantándome de morir, cantándome han de enterrar, y cantando de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Intervención de la colombiana Andrea Echeverri de Aterciopelados en el Unplugged de Soda Stereo fue algo memorable. Sabrás, ocúltate bien y desaparecer entre la niebla. Y estas las palabras de Andrea en una actuación a poco del fallecimiento del amigo, del ídolo, y a quien ella nombra como maestro. Esta canción es un homenaje a los músicos que tratan de hacer eso, de precipitar un cambio, de sintonizar conciencias. Esta noche vamos a dedicárselo al maestro Serapis. Maestro total. Así que la canción protesta. Chile, tal es el afecto a Gustavo Cerati que varios músicos y grupos de ese país han grabado un disco. Y allí están, por ejemplo, Javier Aparra, Beto Cuevas de La Ley, Nicole, a quien Gustavo le produjo su disco, Lucibel. Pero bueno, el tiempo solo nos da para un rápido repaso. Me miras volar por la ciudad de la furia. Sospechar sé descubrir. De mi vida, los vestigios de una hoguera. Hoy mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Meses navegando, cantante que viene de muy lejos y que ahora vive muy cerca, en la Argentina, y por eso mismo se incluye en los tributos a Gustavo Cerati. De Finlandia, la ex cantante de Nightwish, Tarja. Hace un momento escuchamos a los músicos que acompañaban a Gustavo Cerati. El 21 de junio del 2015, cumpleaños de Lillian Clark, la madre de Gustavo, Este grupo, estos músicos, estos amigos protagonizaron un lógico concierto de tributo. Revisaron principalmente el último repertorio que Gustavo había grabado con ellos y convocan a varios invitados, y teniendo a Lilian en el público como principal invitada. Estamos escuchando nuevamente a Benito, el hijo de Gustavo Cerati, interpretando Te llevo para que me lleves, canción que Gustavo escribió en su primer disco solista en 1993, precisamente a raíz de su emoción de ser padre por primera vez. E incluso hizo cantar a su esposa de entonces, Cecilia Amenábar, que en ese momento esperaba precisamente a Benito. Desearle un muy feliz cumpleaños a mi abuela que está por acá, Lilian Clark. Lo mejor para vos, abuela. También fue parte del concierto Pedro Aznar, encargado de revivir una canción y el gusto de Gustavo por el folclore. Esto es Cactus. Cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. En tu nombre. Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Ah. océanos serán tímpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Uno de los momentos estelares de este concierto homenaje, gracias Gustavo, lo protagonizó un gigante de la historia del rock argentino, el gran David Lebón. Para una versión también de un tema definitivo que el propio Gustavo adelantó. Adiós. Suspiraban lo mismo los dos. Lluvia lejos, no te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós. Ya cerrando, vamos a otro concierto homenaje que se realizó justamente como hoy, el 4 de septiembre del 2015. Se tituló La Alfombra Mágica de Gustavo Cerati, Travesías Orquestales. Y evidentemente se trata de una interpretación de las canciones de Gustavo Cerati en versión de orquesta sinfónica bajo la dirección de Alejandro Terán y la dirección de un viejo amigo, Tweety González. Y se contó con varios invitados, algunos recurrentes como Leo García, Lisandro Aristimuño, pero sobre todo estuvieron nobles artistas como Loli Molina. Comenzó en un cuarto que olvidé. otro de los amigos entrañables de Gustavo, Richard Coleman, se hizo cargo de una pieza que vino desde su grabación en forma orquestal en el disco Bocanada, Verbo Carne. Cerrando esta revisión de homenajes a Gustavo Cerati, vamos con el tema que más se ha interpretado en los eventos de tributo, que no es una canción de Soda Stereo, sino es una canción que Gustavo escribió sin muchas expectativas y que incluso estuvo a punto de quedar fuera del disco Ahí Vamos, porque la consideraba demasiado obvia, dice Gustavo, y que luego terminó convirtiéndose en una de sus más celebradas canciones. Esta es una versión que ha sonado este año. Se trata de la Filarmónica de Mendoza, con la voz de otro colega y amigo de carretera de Gustavo. De Divididos, Ricardo Mollo. La espera no me agotó. No sé nada. Dejaste tanto en mí, en llamas me acosté y en un lento degradé supe que te perdí. Yo quedará, y otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Gustavo. Y he dejado para el final un evento especial. Se trata del Festival de Viña del Mar del 2015, donde Pedro Aznar brindó un impactante, riesgoso y emotivo tributo a Gustavo Cerati. Espectacular porque el público fue parte de este homenaje con globos rosados que incluían frases de las canciones y que al unísono todos lanzaron al aire al finalizar el tema. Riesgoso porque Pedro Aznar interpretó Zona de Promesas a dúo con Gustavo. Sí, con él cantando en la pantalla de video. Y emotivo porque esto desbordó la emoción junto a ese sabor amargo que sin duda dejan las despedidas. Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo Cerati. Soy músico, pero sobre todo amante de la música. Hay una frase en mis canciones que yo resalto particularmente y es: mereces lo que sueñas. Maestro, leyenda. Yo la verdad que no me puedo tomar en serio eso. Tengo una relación especial con Chile. Muchos amigos, mis hijos nacieron ahí. Cuando pienso en Dios, pienso en eso también. Pienso en esa energía que se expresa a través de muchos signos. Realmente el aquí, ahora, sigue siendo realmente lo más importante. Gracias, hermosos monstruos. Adiós. Solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. recompensa. La zona de promesas, en la zona. Como hoy, un 4 de septiembre del 2014, finalmente Gustavo Cerati dejó este mundo que lo había atado en los últimos 4 años. Las canciones, los homenajes musicales en diferentes voces lo han dicho todo. A mí solo me resta robarme el puente de Gustavo, porque eso es para mí este programa. Gracias por venir, gracias por la complicidad, por compartir pasiones, a honrar la vida. Hasta aquí el programa de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para una nueva revisión de la serie de reprises del Desnudarte. Una producción de La Obertura para Radio Deseo. Hasta la próxima.